Cuando sientas palpitar tu corazón, cuando sientas que el amor ha llamado a tu puerta, le debes abrir. Debes comprender que la vida tiene cara de mujer, y si ahora te sonríe, mañana llorando te puede tener. Nunca digas no cuando te aceche la verdad de un corazón, porque sin amor no se puede vivir. Pregúntamelo a mí, hoy mi corazón ha tenido que esperar sin compasión, porque cuando un gran cariño a mi vida llegó, yo le dije que no. Se puede vivir, pregúntamelo a mí, hoy mi corazón ha tenido que esperar sin compasión, porque cuando un gran cariño a mi vida llegó, yo le dije que no.